Hola, bienvenidos una vez más al segundo podcast de Animatelo. Estamos aquí con los entrevistados. A mi lado izquierdo tenemos Flash Squad. Por favor, saluda a tu público. Aló, aló, ¿cómo están? Soy Chamelo y en volada estamos aquí. Bueno, no cacho ni una weá de Skype, pero esperemos que funcione esta weá. Y nada, voy a saludar a la gente que se mete a Anímatelo, weón, y que se haga un usuario y se meta a la weá, que nada que ver, pues, weón, que se metan a escuchar los podcasts, weón, y no funca la weá, si tienen que meterse, weón. Sí, pues bueno. Pero al toque. Sí, pues bueno. Ya, y ahora al frente de la mesa tendremos a Jamie Flash. Por favor, Jamie Flash, un saludo. Para cabros, puta, soy Jamie, soy el loco y soy el mejor. Ya, eso. Ya, ahora a mi otro lado, al lado derecho, tenemos a Ratón. Aló, aló. Estoy transmitiendo desde la casa, desde la calle ahí. Soy el enviado especial. Campamento cero. No, nada que ver, weón. Oye, weón, quiero cachar en qué proyecto están trabajando, weón, porque, puta. El James One, no sé, bueno, he escuchado como de siete weas diferentes ya y no sé en qué está ahí, weón. Sí, según dices, Jamie Flash está en Digimon. Digimon. No, Digimon. lo dejé para un futuro. Ahora estoy haciendo el Mortal Kombat. Ah, bueno. Mortal Kombat. Chamelo. Yo, weón, en volada estoy así con. En un proyecto medio extraño, weón, que es como una combinación de parodias de weas de la tele, así. No sé qué va a resultar de esa wea, pero por lo menos está mejorando la animación, weón, y espero subirla antes de febrero, weón. Dale, Sí. Y vos, chuvo, que no te cacho, no cacho en qué está, weón, la segunda parte de qué, de Alf, de Bla, Zelda, weón, Zelda. Estoy en dos proyectos. Estoy en con Ratón. Aquí presente estamos haciendo Alf. Sí. Yo tengo una escena que tengo que hacer y él tiene que hacer el resto de la película. Y ahora estoy en un proyecto más privado que es como que dijo el anillo de los flights y ustedes. Y yo voy a hacer ese animación. Y en volar la segunda parte de tu aventura chubacolera No, esa ni siquiera he empezado, weón. weón. Yo pensaba que te había hecho como la mitad de esa weón. No, yo llevo recién la parte en que me llega el balazo, weón. La continuación de dónde Esa weón. quedó. Claro, claro que sí. Ah, o ¿Sí, weón? sea, ¿Va a dejar botada esa weón? tu No. personaje va a morir para siempre y no va a aparecer nunca más en un flash tuyo? No, si se va a aparecer, pues si en el nuevo Flash que estoy haciendo, que es de otra weá alterna de la última aventura Chubaco Culeira, estoy haciendo eso. Oye, man, pero Chewbacca va a seguir apareciendo en cada Flash, weón. Sí, porque no sé dibujar más personajes. Es como un cameo. Sí, bueno, aprende a inventar monos, weón. No sé, inventar. Cuando tú dibujas a ti, weón, y así un mono con pelo verde, weón, le ponen cambiar el nombre. Pero, La gente va a decir así como, ah, weón, el medio sí, ¿no has feo, visto weón. la foto Uy, weón, del qué? tu imagen se agrandó, weón, qué weón. Sí, soy yo, weón. Me cambié la foto. ¿Y mi weón se ve grande o no? Sí. Qué bueno. Me quedé la media weá. ¿Qué hicieron en Año Nuevo? ¿Qué es? Yo llamé a Jamie Flash, o sea, Mi weá. a ti te llamé y no, vos estás así como weón. Sí, bueno, es que fui a la granja de mi tío, bueno, y tenía burros así, me tocó ordeñarlo. No, bueno, aquí está en la torre interna, no entendí nada, pues, bueno. Ya bueno, pero eso te quería decir, pues feliz año nuevo. Sí, bueno, yo también te amo, Chubaca, bueno. Ya veo. Quería que lo supieras. Oye, James, tú, ¿debajo de qué puente pasaste el año nuevo? No, no pasa nada, Juan. Caché que estaba carreteando loco. Y amanecí como a las 10 de la mañana, tienen una plaza, man. O sea, entera para el pico. Yo me decía después en la tarde, me vinieron a buscar, pero donde mi abuela sigue tomando, man. Estaba entero curado, así. Buena. Empezar el año, weón, borrado. Sí, hermano. ¿Cómo se merece? Bueno, y Ratón, ¿tú celebrás algo, weón? ¿O tu planeta no? Fui a ver a Sinergia en vivo. Tú eres humano, weón. Un reptiliano. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Capaz. Es que no te conocemos, weón. ¿Sabes qué debería ser, weón? Es que él es Presentarte, weón. misterioso. Pero en mala, sí, o no tenés ni imagen ni una foto de nada, weón. Es que lo que pasa es que Anónimo, nada, no sé. entre un proyecto del gobierno así para escanear a los locos que hacen flashes, son miembros de. Es que no sé, weón. Yo cacho la cara del Chewbacca del James, pero te imagino a ti, weón. Imagino, no sé, al maestro Splinter metido en un computador, weón. Quiero conocerte, weón. Además que, a puta, vos, o sea, tenés más ideas que la cresta para el foro, weón. Ahí lo hay. Podría hacerlo progresar, pero tenés que ganarte la confianza de los admins, pues bueno, y ni siquiera así un nombre, así. ¿A qué hora No, está que lo sola que pasa es tu que, no casa? sé, yo principalmente tengo miedo en que haga un flash tan bizarro que hasta me tengan que arrestar por hacerlo. No, ¡Qué pero... wea! Nunca. ¡Qué Así como que te van a echar de la pega, así. wea! Sí, entonces, no sé, es como que me No, esa da... weá pasa. Sí. Pero además tus flash no son así, no sé, como un chuchay, loco, así, o sea, igual así como que está No, o sea, así, no es sería tanto así, pues un sí, no, pero... caballero. Pero es que Mira, yo no yo voy sé. a explicar una escena, yo voy a explicar una escena de que puede llevarnos a problemas, man. ¿Cachai que es una escena donde estamos en la Teletón? Y cachai que excepto el Bowser hace esta weá de como ¿cómo se llama? Remata weá. Sí. Ya, pues, la weá que se va a rematar va a ser el ¿cuánto se llama? El brazo de Camiroaga en un tarro de conserva, weón. La teletónica me droga, weón, los temas perfectos. Piola. Y esa weá. Y después No, un niño lo pero... compra, lo saca y lo muestra, saca del frasco y se lo roba un halcón, weón. Hola, güey, imbécil. Pero ratón, igual, nada que ver, weón, así tan incógnito, po. Dicen que vos vivís conmigo, sí, que eres un flashero legendario, la weá. Sí, tengo un historial más o menos ahí, un prontuario ahí. Ah. Pero ya, pero ¿qué onda? Pues así Sí, pues ahí están unos flashes como que hice yo. tira tu... Pero ¿cuáles? ¿Cómo se llaman? ¿De qué grupo? ¿De qué weá? ¿Cómo? ¿Cuáles? La otra vez hice Tracatapum, un flash con el loco que era hermano de los que hizo el Roberto Manfinfla. Ese loco sacó los New Chico Migrañas. ¿Tú veías esas cuestiones de los New Chico Migrañas? Ah, sí, los cachos, sí. Bueno, con ese loco hicimos un flash ¿Y porque se eso? llamaba el Spiderman. Oh, ¿de verdad? Sí. ¿Vieron ustedes? No sé si weá, si me acuerdo, que sale como en el desierto y volá. Sí, una cuestión Como en así una que weá así. estaba con el Duende Verde y después crean a Venom, que hay una cuestión verde de la nada, sí. Sí, uy, qué weá, esa weá me gustó, weón. Sí, ese Bacán, fue weón, el que último flash que hice, yo me sí, puse una a llorar cuestión cuando vi así. esa weá. Oye, y Jamie Flash, ¿tú no habláis? Que se No estoy durmió. aquí, Se weón. Se durmió. catapum y la wea. Zelda, ¿cacharon que va a salir uno nuevo para el Wii U? Ya, pero esa cuestión fue el tema del año, Oye, o sea, weón. del podcast pasado. Pero es que igual, pues, weón, vale la pena. Oye, No, weón, la Wii U calmado, se viene, calmado. weón, entera pesada. ¿Qué Pero weá hablé tiene? un poquito de esa weá, porque de verdad, weón, yo no estaba en la weá. Yo amo la Wii U ni la cacho, weón. Dicen que la weá va a traer hasta una weá para poner juegos de Super, así yo que iba al pico. Lo mostraron así como en una conferencia super privada y weá. ¿Juegos de Super? No, está curado, weón. ¿Juegos de Super o de qué? Dicen que sale el juego de Super, weón, en la Wii U, así como una. ¿Ah? Weón, búscalo en Google, weón. ¿De ¿Para SNES? qué voy a tener juegos Cartuchos, de Super si cartuchos. te lo podéis bajar? No, para mí que este weón Cartuchos de Cibo, weón, de Super. Estáis confundiendo la. Puta, ¿qué enchucha? Ahí está. Estáis confundiendo el Wii U Para con poner más PlayStation, ping. weón. ¿Aló? ¿Aló? No. No, ¿Cómo weón, se fue? busca ranura Super. Busca ranura Super Nintendo Wii U. PlayStation 4 nomás es el No, único que tiene esa weón. loco, estoy hablando de que la Wii U tiene una ranura así como la del Super. ¿Qué pasa? Hola. Hola, weón, ¿cómo estás, weón? ¿Cómo estamos? Te ¿Cuánto se la quiero, abuela? a vos te quiero caleta, weón, me caes terrible bien, weón. Oye, yo soy el mendigo, Oye, no me cacha nadie, yo pero. soy. Oye, ¿quién es el ratón, weón? Cuéntanos, todo sobre el ratón, ¿cómo se llama todo? Todos. Puta, ratón, po. La mamá lo quiere poco entonces, pues. Camilo, así me llamo. Oh. Con K. ¿Cómo se llama Camilo? ¿Ratón? Ratón se llama Camilo, weón. Sí, No, me me llamo llamo Camilo. Camilo. Camilo, ¿cómo Weón, se llama? la cagáis, yo igual me llamo Camilo, weón. No díganle ratón, no. Chubaca también, weón. Jamie Flash, weón, también, Puta, po, weón. cúbeme el nombre, weón. Yo soy Camilo, weón. Yo también, weón. Mi mamá también se llama Camilo. Buena. Y yo siempre Camilo, Camilo va a todos lados. Yo soy ratón, weón. Qué fome, culia. Ya, pues, weón, pero hablemos una weá de decente, pues, weón. Llevamos comer hablando y no, de esta weá no sacamos ni 2 minutos de podcast, pues, weón. A ver, algo que haya pasado ayer, a ver. ¿Quién de acá va a seguir estudiando? Bueno, no sé, yo perdí el año, weón, con toda la acuática del mundo, weón. Yo no, yo ya Dicen salí que... ya y me voy a la minera Isla Riesgo a trabajar, weón. Hacer flash. A hacer Flash Milagro. ¿Y eso no? Sí, Jamie no tiene futuro y Ratón no lo conocemos. Chamelo, vos con ¿Quién? el Jamie Flash viven en Ah. el mismo sector. ¿Qué, bo? Los dos viven en Santiago. En Santiago, donde todo está todo pasando, bo. Chueca que hacía allá en... Chueca, weón. ¿Qué pasa? Soy Dexter, weón. Y weón, la weón. Ese weón habla así, weón. Weón la cagó, weón. Qué weón cómica, weón. Es que el bueno tiene cuello, pues por eso habla así. La weón lo Ahora, era. sí, ahora en los nuevos flashes que voy a hacer, voy a usar la verdadera voz de Dexter, pues, weón. ¿Cómo habla así o no habla así, weón? Habla O así, vos sois pero... de este y el otro weón no tenéis ni un amigo. No, si Dexter existe, pero bueno, cuando le dije que hacía Flash, el weón ni me quiso ni ayudar. Así que yo hice la voz de Dexter, pues. Y ahora el weón quiere hacer su propia voz, la weón. Para el nuevo Flash yo voy a hacer. O sea que todo este tiempo Dexter no ha sido nadie. Sí. La voz, ni la voz, la voz la haces tú. Sí. ¿De verdad? Esto ha sido un complot. Obviamente. Weá, weón. Yo pensaba que tenía ahí amigo, weón. Pero Chubaca, ¿cómo haces esa weá por la Pero chucha, sí. weón? Encima, ¿cómo te dice que no, weón? Si es puro hablar nomás la weá. Digo que el weón es weón, weón. Si el weón nunca Dar tuvo una amigos. voz, ni siquiera, weón. ¿Qué pasa, weón? Oh, la cagó la weá, weón. Oye, calmado, con el toque. ¿A dónde vas, weón? A arreglar el cable. Chubaca, weón. ¿Qué me está imitando, weón? Yo soy el verdadero Dexter, weón. ¿El ratón está ahí o no, weón? Sí, Ratón, estoy te extrañamos, escuchando. weón. Ratón culiao. Estoy Estás puro escuchando. corriendo con nuestras voces, weón, pervertido. ¿Cómo es este chamelo? ¿Vaya a seguir haciendo anime o va a ser así? Dale, weón. Bueno, es un puro flash que iba a ver ni siquiera anime, que weón va a ser anime esa, weón. Traté de hacer como una parodia súper buena y al final no sé qué, como un tumor de flash, la weón. No sé, la weá, no, o sea, nunca así. Ese flash era como estilo así como anime. Que otro, igual, pero bueno. La, no sé, ahora es, o sea, no es que tenga ese estilo para dibujar, pues, sino que como que lo hago así Por hacer. como, como se requiera, pues, con el flash y la weá, ¿cachai? Así súper bacán. Sí, te cacho. Con todo el sound. Oye, ¿y quién más? Faltó este Pato Larax, weón. Puta, weón, Pato Larax, weón. Yo lo amaba a ese weón. Y puta que ni va bien ese weón, me dan ganas de pegarle un guate. Así online. No, si yo quedé para la cagada cuando el weón hizo el flash este del juego, weón. De ese weón que saltaba. Oye, pero si cachaste el juego, yo lo empecé a jugar en difícil y la cuestión imposible llegaba como a la segunda cuestión y me matan al toque. Oigan, cabros, ¿saben qué? La otra es Dexter. Ese es como el primer flash de Dexter, eso sí, pues, weón. Y va a ser el. ¿Cachai? Esa weá de historia en tres palabras, weón. Sí. Va a ser toda esa weá, pero en un flash, weón. Ah, buena. Qué incoherente. La weá más incoherente que la chucha. Pero esa weá no tiene fin, pues, weón. Sí, pues. No, O pero sea, hasta el lugar. seguro que esa weá va a ser 2060, weón. No, esa weá no va a terminar ¿Qué? nunca, pues, ¿Qué weón. onda? ¿Le Pero por eso enseñaste a el hacer weón flash? quiere Ese llegar flash hasta lo va a hasta hacer esa parte. eternamente, pues, weón. ¿Le enseñaste a hacer flash al loco? Todos los días se le agrega, Sí, weón. ¿sí sabe hacer flash? ¿Y no te ayuda? No. Oye, sí que James, weón, creciste una weá y no te lo he dicho, weón. ¿Qué va? Weón, Estamos. a vos, weón, te admiro, weón, puta que me han cagado la risa, weón, con la weá de los pico piedra y con Mauro Bros, weón, puta la weá, imbécil. ¡Mi Mauro! Pobre, se hace lo que se puede, weón. Weón, pero puta, te quedo la raja. Oye, princesita, ven pa' campo. La weá, weón, la raja, tu flash, weón. Igual los pico piedra, weón, puta la weá. Me emocioné, weón. Y vos, weón, Chubaca, weón, igual, weón, puta, te queda entre la raja de las animaciones, weón. Puta, lo quiero, cabrón, weón. Y borra, ratón, no te cacho nadie, así que no. No, No, en serio, weón, ratón, si sí, libérate un poco, weón. Si no te cachan, así ni a dónde vivís, weón, menos te van a pescar toda la. Es que en realidad, weón, si las meas, weón, así, de más, soy eres como paranoico, loco. revolucionario, así. Oigan, cabrón, Van a olvidó, raptar. quería hablar de esta weá acá. ¿Ah? ¿Vieron esa cagada? La cagada de la sirenita que mandó el ratón. Ah, sí, bo. Weón, yo vi esa weá entera, weón. ¿Cómo se llama? Mariconaca, que weón. Porque iba el pico con la weá mala, weón. A mí me empecé a cagar de la risa, weón. La piscina que está debajo del mar, weón. Después la ballena ocurriendo. No sé, Baño de erupción de a mí almeja. me perturbó esa weá. No sé, La yo sirenita pues, lesbiana, tampoco me por quedé loco. avanzando de a Qué poco, así show. que no la vi O entera. sea, yo igual la encontré así como muy muy buena, más buena que divertida, así fome la wea, pero estaba más bien hecha que la chucha igual, pues. Sí, el loco Sí. se dio la media paja. Yo creo que leí que se demoró como todo un año en hacerla. Mencionan Pobre tanto la weón. animación en 3D, pues, weón. Sí, ah, pero si, ¿cómo se llama el programa para hacer, weón? No, o sea, si con el Flash desde el CS3 en adelante podía hacer animación en 3D. Wea de 3D. No, pero el loco dibujó todos O los sea, como, ¿cómo frames. se...? Primero El los logo del dibujó a mano y CC. después los pasó a Flash. Chamelo, ¿qué consola tenía? Tengo, puta, tengo un Super Nintendo muy guardadito con el Mortal Kombat, con todas las weas, ¿sí? ¿Y no Porque no tenía sé, algún pues, Zelda? esa wea para pa la Super Nintendo. El, ¿cómo se llama? Mortal El Kombat. Link de Paz. ¡Oh! Y los vendió, ¿Ya? ¿no? ¿Eh? Esa weá la vendió, ¿no? No sé, ¿en cuánto ofrecí? Lo que tú pidáis. Dos palos. Dame todos tus flash. Dos palos. Sí, conche, no, vale. Ya hablemos de otra weá. Dos palos de tu página, weón. No, pero yo el Zelda que estoy consiguiéndome así a full el Wind Waker, weón. Oh, esa weá la tiene un amigo, weón. Esa weá la necesito comprar, weón. Bueno, tengo un amigo que tiene como todos los Zelda, menos el Skyward Sword, que lo tengo yo, y la weá del Super y weón. Pero vos lo tenés pirateado, pues, weón. ¿Qué, weón? ¿El Zelda? ¿El Skyward Sword? ¿Eh? ¿Y pero para qué lo querés si vos lo tenés original, gastaste 70 lucas? Sí. ¿Dónde te gastó 70 lucas, weón? No, me costó, a ver, acá tengo el recibo. Me costó 55 lucas. 20 lucas más, 20 lucas menos. Sí, pero igual, pues, weón, si caché que venía el juego, la orquesta sinfónica. Y a mí me costó la bajada y la grabada. No, pero que original sabe a otra weá, pues, weón, si es mortal comprar los juegos originales. Mucha plata, weón. No, es como ser el esclavo de Nintendo. Yo quiero Nintendo, pero voy a gastar, weón. 50 lucas en... Lo mejor que podía hacer es ir desfasado. Estás loco, tengo como 70 juegos, imagínate toda la plata aquí. No, pero ahora, a fin de año, o sea, no, de hecho, en marzo... Fin de año, queda mucho. Queda mucho, no, pero para febrero sí, quiero piratear mi Wii, weón. ¿Y para qué? Para jugar juegos pirata, pues, weón, ¿para qué más vas a hacer? Ah, mejor, pues, cómprate ya la Wii, ya desbloqueado. ¿De cuándo es tu Wii, Chubaca? Chubaca, ¿de cuándo es tu Wii? Mi Wii lo compré hace un año atrás. Y su. Ah, y la versión. ¿Tenés plata? ¿Cuánta plata tenés? A ver, en el bolsillo tengo. Una polilla. Una polilla con un moco pegado. Sí. No, es que necesitáis 60 lucas, weón. No, lo voy a piratear yo, que venís con qué. Igual el final de los supercampeones, la final, nunca lo sube. Al final, como que están en el Barcelona, pues, con todos los giles, así como que ya van a jugar un partido con, no sé, con no sé quién chucha, y sale como fondo blanco. ¡Chan! Fin. ¡Esa weá! Sí. Qué fome la. ¿Y la de Doraemon? No tiene final, pues todavía están sacando capítulos, pues. Aunque okay, hicieron cuatro así como mangas así de los finales, son como cuatro finales, pues son todos felices, pues. Ah, pu. Pero igual están viendo la bueno, no sé, no entiendo. Es que siguen haciendo de Doraemon porque uno de los originales que crearon Doraemon se murió, pues entonces como en su honor quisieron seguir sacando Doraemon y nunca terminarlo. Ah. Pero supuestamente a mí me han dicho que ese weón de Nobita está en coma y no sé qué chucha y despertó. Y tenía una pulsera con el Doraemon y supuestamente por eso se imagina el weón. No, nada que ver. Fue patraña y mentiras y engaños. Fue. ¿Cómo se llama ese weón? Algo de Crispy, no sé cuánto. ¿Crispy qué? ¿Qué? No te escucho. ¿Qué? ¿Choco Crispy? Aquí hay una weón que se llama Crispy, no sé cuánto, y sale como pura historia culo así como de... Ah, Creepypasta. Esa weón. Esa weón de... Oh, sí. Esponja. El suicidio calamar. Murió. ¿Cachai todas esas weas? El juego de Zelda, el Majora's Mask sin cartucho. O sea, el cartucho de Zelda, Majora's Mask, está la wea. Sin logo. Mula, ¿has cachado el del Brawl o no, Chubaca? ¿Cuál? El Smash. Sí, lo tengo. No, pero ¿has cachado? Vos deberías tener Wi-Fi para jugar online en Puebla. Acá no hay Wi-Fi, weón. Acá se conecta a la internet una vaca, weón. Una vaca, sí. Deberías venir a Santiago, sí, traer una bolsa y traer tu poco wifi para allá. Yo estoy que lo hago, güey. No, pero supuestamente es que acá está la internet en Telpu, güey, esa que es como por un módem USB. Ya. Y hay unas cagas para ponerle, para que esa guay funcione como wifi, güey. Pero acá no los venden, güey. Es que... Ni un lado. ¿Para qué? Para jugar wifi, güey, en... ¿Cuánto se llaman? En el Wii, güey. No sé, mira. Ah... Yo tengo internet, compré un router de 11 lucas que me tira wifi desde mi internet, así, desde mi modem. Sí, pues sí, ese tengo. Pero no tengo para no tengo para la internet que tengo yo. Tengo para internet por fibra óptica. Oye, pero el Wii no tiene una RJ45. Sí. ¿What? ¿Qué weá? Es el cable de red, como el cable de teléfono. Ah, sí, pues ese. No, tiene por USB nomás, no tiene. Yo también tengo tres. Fue Dexter del Maya. Ratón tiene tecnología marciana, weón. Oh. De la alcantarilla. Ahí botan todo. ¿Qué le pasó al Chamelo? Espérate, que algo pasó con mi weón. Ah, el Chamelo, weón, se murió. Se murió de nuevo. Se fue con Dexter. Dexter no existe, weón. Sí existe, weón. Ayer jugamos Wii juntos, weón. ¿Ah? Estoy soñando, weón. Dexter no existe. Oye, Chubaca, ¿por qué no invitáis al loco que hizo los nuevos capítulos de Roberto Manfinfla? ¿Lo invitáis? Lo tengo agregado en Facebook. Agregue, Rockstar. Invítalo para que venga a conversar a podcast o y al foro, bo. Tendría que volver a comunicarme con el culiao, pero sí, yo voy a tratar, voy a ver qué puedo hacer. Yo lo tengo en Facebook, sí, hablé con él, le dije que por qué no le da los derechos al Alégale, a Simbolasio. Dijo que no, que para el siguiente flash lo iba a hacer, que se le había olvidado, que todo le piden, y es verdad, y no sé qué, weón. No sé, de hecho, ahora está haciendo como la película, dicen, no sé. Sí, pero borró el este, dijo que no lo iba a hacer. ¿De verdad? Sí. ¿Y por qué? Buen chato, pero ¿hace cuánto lo vi? La última vez que lo vi me dijo que una weá que está, le dije que estaba mortal el tráiler de la película, weón, que me gustó la cagada. Y dijo, no sé si lo voy a hacer, y la cagarán, y se fue, y no me contestó más. So. A lo mejor era mentira, se fue con Dexter a caminar. Juan, te voy a jugar toda tu vida con esa weá del Dexter, weón. Existe, weón. Sí, no existe, weón. Hoy día va a dormir. Estás en coma, weón, ni anímatelo, no existe, weón. Está tu chubaca, está en coma, weón. Va a despertar sin cuerpo así, la pura cabeza con venda. Al lado de Camiraga. Oh. Sí, oye, ratón. ¿Qué? Ah. Ratón. ¿Dónde viví, weón? ¿Dónde viví? ¿En qué ciudad? Vivo en la... Pero si... Yo, tú sabes que yo no Arica. Sé... Una que van a verenear los locos, bueno, de Santiago. ¿Tú sabes lo que es no ir al colegio, weón, en 7 meses, weón? Es una weón horrible, weón. ¿La dónde, weón? En la cumbia, weón. Estoy en el cielo, weón. Pero soy un inculto feliz, weón. Me imagino el ratón así como con un así como papel aluminio en la cabeza, así. Le capten la señal. ¿Tú sabes cuántos Camilos hay en una región? ¿Yo? ¿Cuántos Camilos puede haber? ¿Yo y tú? ¿Para qué? Porque te digo, esta es la primera vez que me encuentro con otro que se llama como yo. En toda mi vida. Oh, aquí en Santiago está lleno de Camilos. Yo me llamo Camilo. Tengo como 4 Camilos que se llaman Camilo. Ya, pero ya cachado. ¿Y cuál es tu dirección? Ratón arroba animatelo.cl. No, la de tu casa. ¿Qué? Ya, que hablemos de algo. Inventemos un tema con posición. ¿Viste? Pura fiesta. Ya, pero hablemos de algo. La fiesta está que arde. Sí, ¿queréis suple? ¿Puedo ir aquí, vos? ¿Queréis suple? ¿Qué es esa weá? ¿Suple? Ah, ¿no hay suple allá? No. Se llama Ponchoclo. Ah, ya todo se llama diferente. Oye, ¿allá cómo se llama la ayuya? ¿Ayuya? Qué divertido. Oye, es puro pan amasado, weón. ¿Cómo se llama? ¿Pan batido? ¿Pan francés, weón? ¿Pan Dexter? ¿Dexter? Ah, no existe. ¿Ahí no existe el pan? No, sí hay, weón. Estoy weyando. Weón, ¿tenés un pan chuaca, weón, con jamón? Ya que Dexter te lo va a ir a dejar. Mándamelo por Facebook. Qué chis. ¿Y Dexter existe, no? Sí, sí existe. De hecho, está al lado mío. ¿Qué hable, bu? ¿Cuál es la verdadera voz de Dexter? Hola, cabrón. Dexter, ven, habla una wea. Aquí, wea. A ver, que hable Dexter y el Chewbacca al mismo tiempo. Ya, No, no se puede. Pero ya alto. Chewbacca, un marginado social. Igual te amamos, tío. Oye, pero Dexter, ¿se habla al INACAP, weón? Ayer me dijo. ¿Tú te vas al INACAP? No, Dexter, yo no, yo voy a la Isla Riesco. ¿Y allá hay pan nada más? Sí. ¿Hay sufre allá? Parece que sí, no sé. ¿Pan batido? Bueno, ¿de dónde el pan batido? ¿De Arica o de Punta Arena, güey? No sé, güey. ¿Y en Punchuaca? Sí, ¿tú conoces el pan, no sé? Sí, güey. con el peso que estoy, obviamente conozco el pan, pues, güey. Bacán, güey. Yo también. Oye, para darle un fome el foro culiado. Sí, weón. Hoy sí, weón. Aprovechó. Esa weá. Sí, de eso quería hablar, weón. Si es que no pasa nada, así como que. Con puros posteos, así como que nada que ir. Lo único que, como que mueve el foro, así como los aportes del ratón. Así, si no estoy el ratón, sería igual que quieran estar. Sí, weón. Y lo peor es que el ratón no lo pescan, pues. Pero el ratón lo van a pescar si sale del anonimato, pues. Y no se atreve, entonces el foro, tú estás provocando, ratón, que el foro se quede pegado. Ah, o sea, todo es mi culpa. Por lo tanto, yo tengo toda tu culpa, weón. Yo estoy baneando oficialmente, ratón. Chuu, o sea, el weón, Temín y ratón se tienen mala, pues, weón. Se me ha petado, weón. Como el agua y el aceite, los culiados. Sí. Oye, Chubaca, ¿para cuándo se viene Alf? Alf, Alf. Tenía que preguntarle a ratón eso, weón. No, yo soy inventado. Ratón no existe. Yo no existo. Ese este sonido de Skype está hablando. Ahí Jimmy Flash se le hacen agua a las neuronas. ¡Oh, qué buen chiste, weón! ¡Ah! Sería el mejor, weón. La cagué. Tírense una ronda de chistes, pues, weón. No tenemos nada que hablar. Ya. Sí, uy. Flash, o sea, Chamelo. Chamelo, ah. Cuéntate el de la. ¿Cuánto se llama? El del. Aquí llegó el reemplazo. No, no pasa nada. No, no me atrevo. No, me van a enjuiciar. Dale, weón. Sí, me cuento el ratón. ¿Qué, qué bola? Ah, si una no moto, weón. ¿Tiene guitarra de Jamie? Oye, vamos, un duelo de guitarra. A ver, espera. Pero salga tu guitarra de la Wii. ¿Se escucha o no? Sí. Oye. Qué bueno. La Super Nintendo, la que tiene una bazooka. Sí. La Super Scope. ¿Cómo olvidarla? Sí. Y así, sí, buena. Pero se escucha la weá que estoy tocando, ¿no? No, nada. Buena. No tengo mi parlante acá, weón. Fin. Acá. Mira yo, mira yo. Toca batería. Toca de todo el tiro. El hombre orquesta, ¿no? Blues. ¿Qué va? No sé, bueno, yo toco la flauta. La guitarra y el timbre, bueno, y el metalófono, el xilófono, no sé. El metalófono eléctrico. Yo toco la guitarra y el timbre en mi casa, bueno. Y le pego a las cosas. ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué tal? ¿Un solo de teclado? Yo que tengo de todo, tengo una batería, guitarra, bajo, toda la buena. Ya, entonces, música, música bizarra. A ver, la canción es así, mira. Esa es la canción. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu Ah, buena, weón. Oh, buena. Es la mía melodía. La mejor canción que he escuchado en mi vida, weón. Metallica, Iron Maiden, una alpargata al lado. Oye, ¿por qué no se mete los admin nunca el Skype y bola? El panda no tiene tiempo porque está todo el rato ahí tirado, weón, tomando vino. Y el mine ahí está ordeñando ovejas, no sé. Tú acá todo esté tocando, no se escucha, ¿verdad? Pobre huevo. Oye, está caro esto, huevo. Me quemo. Oye, oye. Oye, oye. Oye. Eye. Oye. Oye. Eye. Oye. Oye. Oye. Oye. Pero oye, huevo. Ah. Oye. Pero oye, huevo. ¿Dónde deja la pasta que estoy haciendo? Oye. Ah, mira. ¿Sabes lo que podríamos hacer? ¿Qué voy a regalar un poquito de cuero, cabrón? Nada. No, espérate. Un axe, weón. No, a mí me regalaron el... ¿Un sobre? Me regalaron el... Marraco. El Smash Bros. ¿El Smash? El Smash Bros. Y jugué con Dexter todo el día, weón. Bacán, weón. Bacán el Smash, weón. Bacán, te felicito, weón. De verdad. Verdad, weón, chuaca. Puta, bacán, weón. Y eso. ¿Y a ti, Rotón, qué te regalaron para Navidad? Cerveza. ¿Una nave nodriza, qué weón? No, cerveza. ¿Un Rotón le regalaron? Le regalaron. Le regalaron cerveza. ¿Eso fue, una muñeca inflable. ¿Un Rotón inflable? ¿Ya qué prefieren? ¿Windows o Linux o la otra weá? La otra weá. No sé, weón, igual. Pero para tener como weá sin atado. No sé, weón, yo ocupo Windows porque no cacho en otra weá, weón. Tengo el 7, weón, tenía el XP mandar re bien, ahora el 7, weón, como que me cagó todo el PC, igual, como que pide muchos recursos. Igual no tiene nada. Ah, yo tengo el XP, pero como aumentado en 5000 porque estaba entero parchado, mi weón, pero bacán. Ah, esa piratas de la feria, sí, Windows, claro, sí. Coloso. Pero claro, voy a decir pero brígidas. Windows, oye, pero ustedes hablan de Dexter y no han visto al otro guatón, culiao, que también dibujo. Al guatón Sacre... Sacre bleu. ¿Eso y tú también? No, no, también existe. Ya, son inventos de imaginación, ¿no? Subimos todo tu secreto. No, weón, si Dexter existe, hasta sé su nombre, weón. ¿Cómo se llama Dexter? Luis Alvarado. ¿Y su hermana Didi? Su hermana Didi. No, Dexter se llama Luis Alvarado. Yo me llamo Luis Sala y Popo, el que se murió, se llama Luis Carte. Ah, no, Julián Luis, weón. Oye, ¿para qué tal Luis, Puchuaga? Así que, nada que ver. ¿En tu país se llama todo Luis? Sí, weón, en un mundo perfecto, sí. ¿Dónde vivís tú? ¿En Etiopía? Chuaga, ¿dónde? En Chubacalópolis. Chamelo, weón, era un... No, yo mato, weón. El alma de la fiesta. ¿Y la ronda de chistes dónde quedó, weón? ¿Qué le regaló Batman a su mamá, weón? ¿Qué weón? ¿Una batidora? Una batidora. La weá más mala que se me ocurrió, weón. Ya, ahora le toca a Chubaca. No, Jaime, pues yo todavía estoy pensando. Ya, Jaime, tírate uno. A ver, el loco, caché que va al doctor y le dice: Doctor, ¿sabes lo que como? Cago. Y dice: ¿qué, weón? Como pasto, cago pasto. Como pan, cago pan. Y el actor te dice: ¡copa caca! No. ¡Se va! ¡Se pasó, weón! Ya, me toca a mí. Mira, había primer acto, un rodeo de toro. Segundo acto, el toro está peleando con el torero y llega una moto. Y tercer acto, el que está en la moto le entrega la carta al toro. Y el toro la lee y se pone a llorar en una esquina. ¿Cómo se llama la obra? La carta de la tora. ¡Buenísima! ¿Sí? No, nada más que eso. No te debes de confundir, weón. El suflé, weón. Bueno, weón. ¿Chubaca conocí tu suflé o no? Yeah, ahí. Oiga. No. Ahí estaba con Dexter comiendo suflé. Con novita. No, ya, en serio, no hay nada que hablar, weón. Yo no almuerzo, weón, si yo me despierto como a las 3 de la tarde. O sea, 11, que no hay 11 allá, weón. No existe, weón. Chubaca, Julián, weón. No me entiendes, weón. Ya, saludos. Cabros, para, que, esperen. Despidámonos diciendo lo que viene ahora, pues, weón. Los flash, o sea, que viene ahora, sí, lo que se va a esperar la gente, weón. Saludos cordiales, weón, así, cachai. Bueno, aquí está finalizando ya el podcast del día de hoy. Y bueno, primero despedirme con un saludo a toda la gente que se mete a Anímatelo. Invitación también, porque toda la gente se recibía, tanto los que saben, los que le ponen a la animación, como los que no cachan ni una y les gustaría animar, o sea, ya sea 3D o lo que sea, así, Flash sobre todo. Aquí les vamos a dar una ayuda siempre. Y yo aquí, Chamelo, de Flash Squad, despidiéndome, dejando... ahí la vara alta en la despedida para los demás. Y bueno, y esperen nuestro flash que ya se viene, cabrón. Tranquilo. Y ahora, ratón. Ahora les digo que el flash de Alf se viene. Ya le queda poquito. Quedan como 2 escenas esperando a que el Chubaca me mande los dibujos. Y estaríamos listos. Pero eso, James. Bueno, puta, igual lo mismo que han dicho. Que bacán que esté en la página de Anímatelo, que junta a otras personas que hacen animación, aunque sea una weá bizarra, pero puta bacana esa weá. Y puta, espérenme con mi flash, que creo yo que le falta poco. Y ahora que estoy haciendo uno de Immortal Kombat, y también aprovechar de, como tengo harto tiempo, hacer también el día de Digimon. Así que ojalá que este mes o a fines de este otro mes tenga todo listo. Y eso, un saludo a todos, ¿no? Que pasen bien. Bacán, Chubaca. Ah, sí, yo, ya. Agradecerle a Flash Squad, a James Flash y a Ratón, que siempre nos juntamos cada vez que se puede para apoyar un poco, para su entretención. Y puta, avisarle que tengo varios proyectos. Tengo el ALF, el... ¿cuánto se llama? El nuevo Flash, que no tiene nombre, pero de ahí les cuento de qué se trata. El ALF sobre todo, que ese estoy ya, no me queda nada para terminarlo. De hecho, solo falta que el ratón lo suba. Puta, pedirle a toda la gente que escucha esta weá que también se haya animado, pues, weón, si él se pasa la raja, weón. Siempre nos ayudamos entre todos por si weá es que no sabemos. Y Dexter existe, weón, y come suflé en su casa. Ya, y eso ahora como una finalización. Pero no sé si te diste cuenta que el ratón y el Chihuahua se tienen la pelota entre ellos con la weá de ALF. Y dijo, no, a este me tiene que usar los dibujos y el otro tiene que recibir no sé qué weá. Yo cacho que no han hecho ni una hueá los culeros. No, no, no, aquí vamos. Hemos avanzado harto. Hemos avanzado harto. Sí. Ya. Y cierre de transmisión. Anímatelo. Finaliza sus transmisiones. Casa ubicada en la casa, ratón. Los amamos, los amamos. Arigato. Próxima edición. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Production. Chao. Chao. Chao. James Blood. Ya, chao. Ya, se cortó. Chao, chao.